Las soluciones de Juan Bobo, República Dominicana. El nombre de Juan Bobo es sin duda usado en sentido irónico. Este personaje se reproduce en todo el continente con historias similares. En algunos casos aparece como un verdadero bobo y en otros como un pícaro dañino, como en este caso que se aprovecha de la ambición de los demás. Suele adoptar el nombre de Pedro Urdemales o Pedro Urdimal, entre otros, como se ha consignado en el relato Los Chanchos Empantanados. En algunas regiones, este personaje aparece como Juan el Tonto o Juan el Bobo. En República Dominicana, suele aparecer compartiendo desventuras con su socio, Juan Animal. Este relato también se registra en la tradición popular europea. Todo el mundo lo conocía por Juan Bobo. Pero claro, ese no era su verdadero nombre. Nadie sabía ya cuál era su verdadero nombre. Pero a Juan Bobo no le gustaba que lo llamaran Juan Bobo. Por eso un día carneó una vaca e invitó a todos los vecinos, quienes a partir de ese día lo rebautizaron Juan Bobazo. Enojado por tal actitud, Juan Bobo tomó el cuero de la vaca y se fue a la ciudad a venderlo. Hacía tanto calor que en el camino se echó debajo de un árbol y se durmió una siesta tapado con el cuero. Un cuervo que pasaba se lanzó sobre el cuero y comenzó a picotearlo. Así llegó a la ciudad, con cuero y cuervo. En el mercado más grande vendió el cuero por 7 monedas de cobre. Luego fue a comer a una fonda, siempre con el cuervo bajo el brazo. Antes de entrar, dejó 3 monedas en la puerta. Luego, disimuladamente, puso 2 en la escalera y se dejó 2 para pagar su comida. Cuando el camarero le acercó un plato de comida, Juan Bobo protestó. «¡Somos 2! ¡El cuervo es mi compañero!» «¿Y qué hace el cuervo?» preguntó intrigado el posadero. «Es adivinador», dijo Juan Bobo, «y adivina todo lo que ustedes quieran saber. Entonces que adivine algo». Juan Bobo le puso la mano en la cabeza y luego le tocó la cola. Como al cuervo no le gustaba, graznó. ¿Qué dijo? Preguntó el posadero. Dijo que en la puerta de entrada hay 3 monedas de cobre. El posadero corrió a la puerta y efectivamente encontró las 3 monedas para sorpresa de todos los presentes. ¡Le compre ese cuervo! Juan Bobo, sin contestar, le volvió a tocar la cola al cuervo y otra vez... ¿Qué dijo ahora? Preguntó ansioso el posadero. Dice que en la escalera hay 2 monedas más. No, no puede ser, dijo el posadero corriendo hacia el lugar señalado. Un ¡ah! Largo se escuchó en la posada. Tiene que venderme ese cuervo. Es un prodigio. ¿Cuánto vale? Lo que me pida le pago. Juan Bobo le pidió 10 monedas de oro y el posadero aceptó. Pero más valía el cuervo adivino, pensó el posadero. Quiero comer curanto con chapalele, bien cachiche masana, ya que me huele, ya que me huele. Quiero comer curanto con chapalele, bien cachiche masana, ya que me huele, ya que me huele. De regreso a su pueblo, Juan Bobo llamó a todos los vecinos, hizo poner un mantel blanco sobre la mesa y tiró sobre él las 10 monedas de oro, que brillaron como un verdadero tesoro ante la sorpresa de todo el vecindario. «Esto es lo que he recibido por mi cuero de vaca», dijo. Entonces todos los vecinos corrieron a matar a sus vacas, les quitaron los cueros y partieron presurosos para la ciudad. Por la venta, apenas sí sacaron unas monedas para regresar al pueblo. Así, enojadísimos, fueron a buscar a Juan Bobo con deseos de matarlo. Pero no lo mataron, por cierto, pero le hicieron algo muy feo. Le cagaron toda la casa. Sí, todos los vecinos, que eran más de 40, le cagaron la casa por completo. Juan Bobo levantó pacientemente toda la caca. La puso en una bolsa y partió para la ciudad. Al llegar, solicitó en un gran negocio que le cuidaran la bolsa. Entonces dio la vuelta y dejó salir a los chanchos de un chiquero. Los chanchos fueron derecho a la bolsa y se comieron toda la caca. Cuando Juan Bobo regresó, mostró un gran enojo al ver su bolsa vacía y reclamó el contenido, pues dijo que allí tenía cosas de gran valor. Como los dueños del lugar no querían escándalo, le pidieron que dijera cuánto valía lo que se habían comido sus cerdos. 3 monedas de oro, dijo. Y los dueños casi se desmayan. Pero al ver a Juan Bobo tan inflexible, no tuvieron más remedio que pagar. Cuando llegó al pueblo, Juan Bobo reunió a todos los vecinos y les dijo: «Miren lo que me pagaron en la ciudad por la mierda que me dejaron en casa». Sin decir más, tiró sobre la mesa las 3 monedas de oro que rodaron brillantes sobre el mantel blanco. Al día siguiente, todos los vecinos del pueblo partieron con sus bolsas de caca hacia la ciudad. Iban pregonando su mercadería por las calles cuando la policía los detuvo por inmundos. Hay quien dice que hasta les dieron una paliza. Cuando regresó la turba de vecinos enojados, Juan Bobo se escondió. Entonces los vecinos le quemaron la casa. Juan Bobo, pacientemente, recogió las cenizas y anunció que se iba a venderlas a la ciudad. Con 1 moneda de oro, entró en una joyería y compró un anillo muy valioso. Luego lo colocó en la bolsa de cenizas y se sentó en la plaza a esperar. ¿Qué lleva usted en esa bolsa?, preguntó un hombre con ojos ambiciosos. Es una bolsa de cenizas protectoras. Pongo allí las alhajas, porque así no se deterioran ni pierden valor. El hombre abrió la bolsa y vio, asomando apenas, un hermoso anillo engarzado con una piedra muy roja. ¿Y tiene muchas alhajas?, preguntó el hombre. Toda la bolsa, dijo Juan con indiferencia. Le doy 4 monedas de oro por las cenizas protectoras, dijo el hombre. 5, dijo Juan Bobo. Hecho, dijo el hombre ambicioso y pagó. Una vez más, Juan Bobo reunió a sus vecinos y tiró las 5 monedas de oro sobre el mantel blanco de su mesa. Miren lo que valen las cenizas en la ciudad. Les agradezco lo que hicieron por mí. Los vecinos salieron hechos una furia, quemaron sus casas y se marcharon a la ciudad a vender las cenizas. Claro, no vendieron nada. Y entonces regresaron decididos a terminar con Juan Bobo. Lo atraparon y lo metieron en una bolsa con la intención de tirarlo al río. Como era tarde, decidieron dejarlo al lado de un árbol y arrojarlo a la mañana siguiente. Atado y dentro del saco, Juan Bobo empezó a gritar: ¡Que no me caso! ¡No, no, no, no, no me caso, no me caso! ¡Aunque sea rica, no me caso, no me caso! Gritó varias veces, hasta que apareció un pastor con sus cabritas. Abrió la bolsa y le dijo: «Mire, yo sí me casaría. Ya no quiero cuidar cabras». Entonces Juan Bobo le dijo que se metiera en la bolsa, que al día siguiente iban a venir a buscarlo para llevarlo al casamiento. Juan Bobo se marchó con las cabritas. A la mañana, los vecinos, sin pensarlo, tomaron la bolsa y la lanzaron al río. Regresaban festejando su broma cuando se encontraron con Juan Bobo y un rebaño de cabras. Juan había tenido la precaución de mojarse el pelo, por lo que tenía su ropa chorreada de agua. «Pero si te hemos echado al río, ¿qué haces aquí? ¿Y esas cabras?», preguntaron. «Estas cabras dan una leche muy particular que pagan en oro en la ciudad, ¿no lo sabían? El río está lleno de ellas. Mientras más hondo, más y mejores cabras. ¡Ahora soy millonario!», exclamó. Los vecinos corrieron al río y empezaron a tirarse al agua de a uno. Mientras se ahogaban, se escuchaba que intentaban decir algo. «¿Qué dicen?», le preguntaron algunos curiosos a Juan Bobo. «Es muy claro, dicen que se tiren, que hay muchas cabras». Así, uno a uno, se tiraron todos al río. Y nadie lo llamó nunca más Juan Bobo.